Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, estamos en la Plaza de San Fernando. Hace minutitos culminó este mini acto realmente con esta ofrenda floral aquí en el monumento al general José Artigas, Plaza San Fernando de Maldonado. Frío, realmente mucho frío. Estamos con el intendente Jesús Betancourt. Jesús, un evento realmente atípico comparado a lo que ha sido en otras oportunidades, donde además de esta ofrenda hay una especie de desfile y demás, hoy totalmente atípico. Sí, sin ninguna duda. Buenos días a todos. Buen día. Buen día. Yo creo que es como que nos faltó algo, porque falta la caballería criolla, falta un día totalmente atípico, porque incluso el 12 de octubre hace un calor impresionante siempre y hoy hace frío realmente. Un 12 de octubre que nos convoca permanentemente por la batalla de Sarandí, nos convoca permanentemente por el cumpleaños de la sociedad criolla El Ceibo, que hoy está cumpliendo 71 años, y lo comentábamos, digamos, fundada por personalidades de la época que a veces nos olvidamos, como Raúl Montañés, como el propio doctor Rivero, que hoy el hijo es el presidente de la sociedad, y como otras personalidades de la época que están allí en la puerta de la sociedad, inscritos sus nombres, que dieron hace 71 años comienzo a algo que fue una aspiración de algo tradicionalista y hoy es algo tan importante. De manera que nos sentimos orgullosos de estar hoy acá. Aprovechando que también que te tenemos aquí, ¿qué opinión te merece esta situación vivida este fin de semana con respecto a esta fiesta donde han participado más de 400 personas y desde donde justamente la Intendencia, la Dirección de Higiene ha tenido que el cuerpo inspectivo suspender? Bueno, nosotros estuvimos tratando de concientizar en un fin de semana que sabíamos que iba a ser muy fuerte en relación a la cantidad de gente que iba a venir al departamento de Maldonado. Aconsejamos unos festejos de comienzo de temporada que había en la calle 20, con música, con DJ y con full track, que tuvieran cuidado con los protocolos, que consultaran con el Ministerio de Salud Pública, y realmente con un muy buen sentido común lo suspendieron. Pero lógicamente hay gente que no entendemos qué pasa por la cabeza y que sin ninguna duda esto de la fiesta con 400 personas es una locura total. No se cuidan ellos, no cuidan al país, no cuidan al departamento, no cuidan a su propia familia. Realmente hay que tener mano dura con este tipo de cosas, porque sin duda estamos jugando el futuro de nuestro departamento y el futuro del país. Y si no somos conscientes de cumplir los protocolos, indudablemente se nos puede ir de la mano algo que le ha costado tanto sacrificio a la gente mantener, como es el COVID-19 dentro de una franja, ¿verdad? Aprovechando también, desde Argentina, hoy se abre la posibilidad, o se está hablando desde la parte turística, de generar una especie de protección, burbuja, para turistas que puedan desde Uruguay viajar a Argentina a hacer una especie de tour o de compras. ¿Qué opinión te merece eso con respecto, más que nada, a lo que era tu preocupación al inicio de lo que fue esta pandemia con el ingreso de extranjeros a nuestro departamento? Yo creo que todos sabemos que Argentina está sumamente complicada con el tema del COVID-19. Realmente lo vemos permanentemente en los noticieros. No creo que la gente quiera ir allá a traer el COVID-19 a Uruguay por una compra, ¿verdad? Yo creo que esta temporada va a ser una temporada a un 50%. Yo creo que la gente, los uruguayos, indudablemente gustan de viajar, pero saben el peligro que significa andar por el mundo hoy si pudiese hacerse. En definitiva, el país en una temporada recibe 1.800 millones de dólares, pero a su vez los uruguayos cuando viajamos volcamos hacia afuera, sacamos del país 1.100 millones de dólares. Y yo creo que sería muy importante para la economía del país y para los propios uruguayos que esos 1.100 millones de dólares se quedaran acá en el país en un momento tan importante y tan necesario. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Jesús, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Jesús, sin duda que las decisiones que se puedan tomar desde el gobierno central van a tener en cuenta lo que Maldonado opine, diga a través de sus autoridades y en este caso a través de tu representatividad. Se está en una etapa de, bueno, ir como deshojando la margarita cada día que se acerca la temporada para ver qué podemos hacer. ¿Se está trabajando teniendo en cuenta la opinión del intendente de Maldonado de parte del gobierno nacional? Mira, Jorge, yo creo que lo importante es que el equipo técnico, el equipo realmente del Ministerio de Salud Pública, el propio presidente de la República, que viene actuando con mano firme y actuando muy bien desde el comienzo de esta pandemia, realmente creo que es a ellos a quien le corresponde la decisión. No obstante esto, todos nos ponemos nerviosos porque se nos viene la temporada arriba y que la frontera sí, que la frontera no. Hay propuestas de que los propietarios realmente puedan venir con un protocolo muy estricto, haciendo una cuarentena en su país, y que después, 48 horas después de estar acá, también en cuarentena se le haga otro hisopado, y si da negativo puedan ya, digamos, dedicarse a lo que viene a hacer, que es vacacionar. Pero eso depende de un trabajo técnico, científico, que me parece que lo que podemos aportar nosotros es la experiencia de cosas que han pasado acá, como aquella oportunidad que vino un barco con 250 personas y que tuvimos que salir rápidamente a protestar contra eso, gente sin hacer hisopado. Por suerte, el propio ministro de Salud Pública al otro día obligatoriamente puso el hisopado a aquella gente que llegaba al país. Pero también nos llama poderosamente la atención de cuánta cantidad de gente viene desde Argentina con hisopado hecho, negativo, y a los 7 días a cada positivo. Hay que tener muy claro que debemos de ser, racionales con este tipo de cosas y realmente serios para que no sea el Uruguay un país como lo que estamos viendo en el mundo. Por suerte, las consultas permanentes que vienen de diferentes lugares del mundo nos están diciendo que la gente lo ve a Uruguay como un lugar libre prácticamente de COVID, con aire puro, en un Maldonado que realmente está llamado a ser una perla dentro del mundo, donde la gente quiere y está adquiriendo propiedades, donde la gente quiere vivir con tranquilidad, con seguridad, con salud. Yo creo que a partir de esto se va a romper la estacionalidad. Vemos que el gobierno nacional va a abrir zonas francas. Están llamados, muchas universidades están tratando de llegar acá al país, y fundamentalmente nos llamaba la atención el propio embajador de Francia estuvo a visitarnos y a proponer una facultad de posgrado en ingeniería y relaciones públicas, y se lo planteó al presidente de la República y el propio presidente le dijo que sería bueno que estuviese el Maldonado. De manera que creo que hay que ser muy tranquilos, muy cautos en este aspecto, muy serios, porque se abre una oportunidad que ojalá que no la vayamos a desperdiciar. Jesús, hablando de otros temas, ¿cuántos ratos te has reunido con tu sucesor desde el 27 de septiembre ahora? Bueno, al otro día, el lunes a la mañana, ya digamos a las 11 de la mañana ya nos reunimos, después nos reunimos a la tarde, el martes también de mañana y de tarde. Evidentemente que él también tenía que hacer sus reuniones. Después a los 2 días se fue a pasar unos días al campo, ahí a Iguá, al Tambo, y volvió la semana pasada. Tuvo sus reuniones políticas, por lo que tengo entendido, ya se puso a trabajar allí en el chalet Los Pinos. Y bueno, yo me comuniqué ayer con él por un inversor que quería conversar urgentemente por un proyecto muy grande que quiere traer para acá, y quería saber el punto de vista del intendente, que eso va a suceder el día martes, porque el martes va a venir el director de la OPP, Palero, junto con María de Lima de OPP, que los convocamos para que nos diera talleres a los alcaldes y a los concejales electos. Vamos a trabajar a partir de la 1 de la tarde, allí también nos va a acompañar el intendente, nos dijo Antía. Y sobre las 5 de la tarde viene la señora del presidente de la República en ese proyecto que tiene de reciclaje de plásticos y de cartón plas. Vamos a bajar algunos carteles que quedan, vamos a ir al sector del mercado agrícola donde está el acopio, y allí evidentemente va a explicar a la prensa realmente el alcance de este proyecto, y creo que también ahí va a estar Antía. Así que creo que vamos a tener que trabajar juntos de aquí al 26 de noviembre todos los días, ¿verdad? Una transición de Twitché. Es una transición que indudablemente es diferente a la, claro, a la anterior. Lógicamente que esto tiene un proyecto y un programa de gobierno que lo venimos siguiendo todos. Que nosotros somos una continuidad de ese programa de gobierno, y bueno, traerán otras ideas para los próximos años, los próximos 4 años y algo, así que tranquilo, nosotros desde allí esperando la visita de él o la necesidad y el requerimiento. Cerramos, Jorge, Ricardo. A ver, una última pregunta, que sé va a ser de una respuesta corta. ¿Dónde te ves después del 27 de noviembre? Bueno, en realidad, esa es una pregunta que yo me la hago permanentemente. Me sentaré con Antía a conversar de esas cosas en su momento. Yo también tengo una edad que no tengo 30 años ya. Creo que hay algunas cosas que me gustaría hacer en la vida. Vamos a ver qué necesidad hay de que Jesús se quede o no en la Intendencia de Maldonado. Y bueno, yo tengo una vida de trabajo que comencé muy joven, 9, 10 años, y hoy veo que tengo una nieta de 16 años que es una que me acompaña en todas las cabalgatas, que es muy buena estudiante, y tengo un sueño de poder mover la juventud del país para generar entusiasmo por la política que está descreída absolutamente y generar un sentimiento de orientalidad y de quedarse en el país, que me parece que es lo que todos pretendemos porque somos padres o abuelos y no queremos que se nos vayan los jóvenes. Gracias, Jesús, muy amable. A ustedes, que pasen bien. Gracias, Jesús. Bueno, les cuento que lo tenemos que liberar porque todos están esperando, obviamente, para hacer la nota con el intendente, que lo agarramos inmediatamente termina. Hace tanto frío que se me ha congelado la mano, para que tengan una idea, aquí en la Plaza San Fernando de Maldonado. Así que cerramos, si les parece, y volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau.